dejamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este nuevo martes de margaritas. Ya estamos en este martes 13, ni te cases ni te embarques, eso dicen las malas lenguas. Y bueno, estamos aquí ya preparadas para seguir funando. Muy buenas noches a todos quienes se, a todas quienes se conectan a la señal del martes de margaritas. Queremos avisarles que ya nos pueden también ver en Facebook. Ahí tenemos una bonita imagen que nos dicen los chicos que lo promocionemos. Lo hacemos, desen por promocionar. Y nada, buenas noches a todos. Ahora sí, ya en el martes 13, justo y preciso, para enfurecernos más y llenarnos más de feminismo y conversar algunas cosas que pasaron durante la semana en el marco del 8M y muchas cosas más. Para eso hemos preparado un programazo y tenemos una invitada especial. Aleja, por favor, nos presentes. Pues claro, el día de hoy estamos con una académica. Ella es Inquieta Guglielmina. Guglielmina nos acompaña desde el otro lado del charco. Ya está viviendo acá algunos años. Años, estudiante también de Flaxo, haciendo su doctorado, entiendo. Sí. Y bueno, aparte de eso, tiene muchas, muchas facetas, nuestra querida amiga. Gracias, Inquieta, bienvenida, por estar acá. Muchas gracias y gracias a ustedes para invitarme y para dar voz también a estas feminazis radicales. Ya estamos aquí encerando las armas, estamos cargándolas con muchos argumentos, pero para eso vamos con la primera canción. Y damos por iniciado a este martes de margarita, lleno de indignación, furia y pasión. Vamos con Betito. Betito. I do it for you, you do it for me, and we go in and out of love. I Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Regresamos ahora sí al programa, ya estamos hasta con un título en el video, así que amigos de Facebook, conéctense ahí, nos pueden ver, escuchar. Les hago ver a las chicas también para que conozcan cómo nos estamos viendo. Y nada, pues ahora sí, iniciar este martes de Margaritas que nos ha tenido y nos ha aquejado toda esta semana a partir del 8M. Y les vamos a contextualizar, no para contarles y ahondar en el hecho en sí, sino como para pensarnos muchas cuestiones que nos están atravesando todos los días. El 8M, todos dispuestos a salir a la marcha, muy felices, nos encontramos en el marco de vamos a luchar, amigas feministas y todo, y las que no también, todos pueden adherirse a este paro de mujeres. De repente, en las redes sociales empieza a circular una información de que cierto tipo de personas estaban siendo como escrachadas o funadas para decir que son posibles femicidas. Y se destapó un montón de situaciones que las vamos a conversar no en el marco de defender o no la acción, sino más bien de cuestionarnos qué reacciones provocó ese hecho y cómo estamos pensándole al feminismo para pensar, ¿existe tal vez un feminismo políticamente correcto que no se mete con las cosas que nos atraviesan a todos, que no quiere denunciar de frente los problemas y que solo trata de luchar por estas grandes causas que van ya a cuestiones legales, que son muy legítimas, que de hecho deberían ser el paraguas que nos atañe a todos los diferentes colectivos? ¿Se deslegitima o no el feminismo por cierto tipo de acciones? ¿Cómo lo estamos pensando? Y más que nada, ¿qué estamos haciendo para que sea también una ruptura ante este sistema machista que está predominando y que nos domina y nos controla y también nos hace cuestionarnos muchas veces nuestra ideología que decimos tener? Así que bajo esos términos del día de hoy presentamos el pan de cada día del feminismo. El pan nuestro de cada día. Una raya más al tigre, digo yo. Después de todas las acciones que se dieron, a través de todas las acciones que se dieron. O sea, para mí no fue casual el que lo hayan hecho justo el 8M. Creo que eso también desvió un poco el tema real, que era la unión precisamente de las mujeres en un paro de mujeres, de todas las mujeres que podían salir y estar en las calles, que creo que eso era lo que realmente nos convocaba, y lo otro para mí fue una distracción, sinceramente. ¿Tú qué piensas, querida? Mira, yo creo que la intención real la pueden saber solo las autoras, porque estoy extremadamente convencida que sean autoras de este scratch. La encuentro una acción legítima y creo que no sea casualidad tampoco que haya sido el 8M, pero no en sentido de extraer de la verdadera lucha, además, porque no hablamos hay una verdadera claro lucha. Que verdadera lucha. Okay. Ajá. Sino en un sentido de hacer una denuncia muy fuerte y provocar un terremoto en un ambiente izquierdista que históricamente, no ahora, no hoy, pero históricamente en todo lado está lleno de encubrimiento de agresores. Sí. Y también ese encubrimiento da una complicidad también con todas estas prácticas machistas que, como tú dices, han sido como parte de la formación de los grupos de militancia. De izquierda. De izquierda, de todo lado. No podemos de aquí perder como la vista de que en la izquierda no pasa o en el grupo, en las personas que trabajan y defienden desde el indígena no pasa. Pasa en todos los establecimientos de colectividades, en todos los procesos. Ahí creo que esas complicidades también. Allí hay que ir un poco a la raíz De lo que es la violencia de género y de cómo se origina. Cuando decimos que la violencia de género no es un fenómeno aislado, no es el marido que pega a la esposa, no es el compañero que pega a su pareja, sino que es un fenómeno estructural, entendemos justo esto, o sea, que no es simplemente un acto en sí, sino que está compuesta por muchas facetas, por muchos actos y por muchos niveles distintos. que es como un poco el hilo rojo de que menciona la Marcela Lagarde en su ensayo sobre feminicidio, donde dice que ella prefiere el término feminicidio al femicidio, proprio perché il femminicidio si intende come assassinato di mujer por ser mujer, y femminicidio invece lo intende come questa violenza globale, este hilo rojo che después puede llevar al femminicidio, pero que tiene en sí violencia económica, violencia patrimonial, violencia estatal. El Estado no es que no hace nada o hace poco, el Estado es parte del problema. Violencia simbólica, imaginario. Nos hemos estructurado así de hace por lo menos un par de siglos, y esto para ser buenas, sino incluso más, incluso una misma, tiene muchas estructuras y muchos conflictos internos y muchas incoherencias con las cuales tiene que luchar todos los días. Y a veces pues cuesta un montón, y en la propia vida cotidiana de una pues puede ponerlo de lado. Pero una misma tiene esto. Imaginámonos aún más los hombres, imaginamos aún más los militantes, sobre todo esto que vienen de la izquierda, que muchas veces te dice que el fin justifica los medios, y entonces no importa si hago un acto autoritario, por ejemplo, porque estoy velando por la causa o por la revolución o por lo que sea. O sea, y me parece muy fácil decir que hayan sido hombres, o que haya sido una acción en contra del movimiento feminista, o que haya sido una acción de los antiderechos. Me parece una salida muy, muy fácil. En vez, creo que esta acción nos llama a todos a cuestionarnos, y que deberíamos hacer autocrítica y reflexionar sobre varios puntos. Que si quieren... Sí. Puedo seguir. ¿Cuáles son esos nosotros puntos? Ahorita estamos escuchando, aprendiendo porque bueno, aprendiendo no, porque tampoco, o sea, yo que me voy a poner sobre un piedestal, obviamente. Pero yo hablo yo hablo de mi experiencia, claro, de mi posicionamiento y de mi historia y de mi ideología, obviamente. Y nosotros nos relacionamos un montón en este punto, y nos encontramos, de hecho, creo que es preciso también darte este espacio para que otra voz diferente a la nuestra, que ya tenemos como un discurso súper planteado dentro del programa, y que todas las personas que nos escuchan lo saben, otra voz que lo diga es bacán, así que por favor prosigue. Yo quiero, bueno, los puntos principales son fundamentalmente tres. Uno es lo que ya he dicho, es el problema del encubrimiento en el mundo cultural de izquierda. Que no es un problema actual, es un problema que históricamente se ha presentado, además porque se piensa que desvelar un cierto tipo de acciones por parte de compañeros puede perjudicar el movimiento, cosa que no tiene que ser así, porque somos humanos, todos nos equivocamos, y además tenemos una estructura interna muy fuerte que cada día vamos deconstruyendo. Y el segundo, que lo que ha mostrado esta acción, que por sí misma no ha sido la gran acción de la vida, decimos también esto, no ha sido la gran acción de la vida, pero se ha vuelto la gran acción de la vida por cómo ha sido recibida y por las reacciones que se han habido, que se han dado. Y no es que esta acción ha destruido o está dividiendo el movimiento, esta acción está visibilizando algo que existe ya de antes. O sea, que no existe un movimiento, que hay un grupo de referentes feministas que trabajan sobre todo con el Estado, o sea, con el Estado o contra el Estado, pero en un tema más institucional, legalitario, que son voces más reconocidas, pero que ellas no son el movimiento. Ajá, porque el feminismo tiene muchas facetas, muchas voces, y no hay por qué pensar que una voz está más legitimada que otra. Y esto sin desconocer el gran trabajo, porque aquí lo digo y lo subrayo, o sea, la mayoría de estas feministas hacen un gran trabajo, el gran trabajo que hacen como asociaciones y como interlocutoras con el Estado, y que es un trabajo muy valioso y extremadamente legítimo. No es el único, porque además, propio porque trabajan a veces en contra, pero muchas veces, o sea, negocian con el Estado, es un tipo de trabajo que también apunta a alianza estratégica, uh-huh. que yo lo puedo entender, pero si me hablas como movimiento feminista, pues el movimiento feminista tiene que romper. Y allí va mi tercer punto, que es este miedo al conflicto. Uh-huh. Este miedo al conflicto como si el conflicto fuera mal. Pero el conflicto existe en todos los ámbitos y en cada una de nosotros incluso. Y el conflicto es un motor social, es un motor de cambio social. Si no hubiera conflicto, estaríamos inmóviles. No nos estaríamos moviendo. El conflicto sirve incluso. O sea, no se hace nada sin conflicto. Porque sin conflicto, pues entonces, ¿qué nos estamos diciendo? Que todo está bien y que, bueno, no estoy de acuerdo contigo, pero no sé, vamos a tomarnos respeto, un café. Respeto, pero no comparto. Ajá, pero no, pues. Claro. Hay que romper ciertos paradigmas. Y romper cierto paradigma significa también molestar. Exacto. Justo eso conversábamos antes de entrar al programa con mi amiga, la Lieja. Decíamos, claro, si no hubiera pasado esta acción, o sea, ya así... No la vamos aquí a catalogar como es bueno, es malo, porque no vamos a entrar en esas lógicas súper cristianas de condena. Si no hubiera pasado esta acción, ¿cómo hubiera sido el 8M? ¿Cómo hubiera sido relatado al día siguiente? Como que todas nos cogimos de las manos, cantamos Kumbaya, la danza del vientre, comimos granola y fuimos felices. Y no es cierto. Hay un montón de cosas que los espacios por fuera de la militancia no se están trabajando todavía. Y claro, uh-huh. es un proceso de un día a día, y yo por eso concibo, no sé si es que están de acuerdo, no sé si lo leí en alguna parte también, que el feminismo para mí personalmente ya no es una utopía, es un deber ser de todos los días. O sea, yo ya no quiero llegar a este ideal de vamos a construir una sociedad feminista, no, sino que yo construyo una sociedad armónica a través del feminismo como esta fuerza que me atraviesa todas mis relaciones y mis estructuras. Entonces yo me reconfiguro para ahí sí pensarme una sociedad nueva, una sociedad mucho más igualitaria, una sociedad más equitativa. Porque si yo le pongo al feminismo como este lugar a llegar, es muy complicado llegar allá. Es muy complicado si es que no tomamos en cuenta como estas otras acciones de lo cotidiano, estas acciones de decir, loco, sí, vos eres mi pana, vos eres mi amigo, pero loco, ya sé cómo es. O claro. sea, no, yo le decía justo cuando pues, yo no pongo las manos al fuego por nadie, ni siquiera entibiarme, no. Ni por mi hermano, ni por mi papá, ni por yo misma a veces, porque algunas veces uno llega a estados de inconsciencia en que solo por uno pasa la estructura y eso es lo que claro. con lo que actúas. Entonces, claro. Exactamente. Y esto no significa que además uno no puede cambiar. Ajá. Pero para cambiar se tiene que asumir. Uh-huh. Y en vez, este no hablamos, de esto no se habla, porque al final... A la larga fue eso. Es esto, de esto no se habla. Hace también que muchas personas se creen a salvo. Exacto. Se creen, no se asumen, no tienen miedo, no se asumen. Se sienten respaldados. Se sienten respaldados. De hecho, o sea, eso sí se la primera fue muy cosa evidente, que salieron, ¿no? Claro, los primeros posts que salieron en Facebook, que además todo este gran revuelo se hizo principalmente en Facebook, porque en el país hasta cuando no ha tenido mucha resonancia. Vamos. Bueno, hasta que fueron a poner las denuncias y se encontraron con las paredes, rostros ahí. Pues sí. Y los primeros posts en Facebook fueron de respaldo a los hombres. Uh-huh. Muchas veces con la excusa de la forma en que se ha hecho. Uh-huh. Pero antes que todo hablamos de contenido. Luego, si propio hablamos de forma, claro. Y sobre todo hay manera y manera de hablar de forma. Ya que hablamos de forma, hablamos también de la manera en que hablamos, de la forma en que hablamos de la forma. Hay todo. Claro, porque incluso ha habido comunicados, además de asociación, que han definido esta campaña violenta, autoritaria, patriarcal. Y es como, loco, no, ¿de qué estamos hablando? Ajá. Es un poco lo que en estos días estamos, el meme que en estos días estamos compartiendo varias. Que si una feminista dice algo que sí. parece radical, pues todas ahí a caerle a la feminista, y sobre todo que el feminismo es malo. Y nosotros somos violada, golpeada, ninguneada, humillada todos los días, y bueno, pero no son todos los hombres. Exacto, no son todos. Eso fue muy interesante también este ejercicio, porque, claro, yo cuando vi eso, de verdad, o sea, me provocó mucha risa, no lo voy a negar, como muy chistoso, y claro, o sea, fue primero me llamaron a decir, ay, ¿les conoces a estas manes? ¿Quiénes son las que están haciendo esto? Esto se pudrió todo, se fue todo el diablo. Y yo, ¿qué? ¿Qué onda? Cuando entré y me topo con semejante maravilla, guau, o sea, para mí fue, y claro, empezó los comentarios y todo, y dije, pucha, ya los machirulos están revolcándose, y mi comentario fue, bueno, si los grandes de Hollywood han caído, estos simples mortales, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y claro, o sea, me empezaron a bombardear que son panas, padres de familia, no amigos, y no, y están sufriendo. Dije, tiene, yo, o sea, yo me remití a ser bastante sarcástica en esto y dije, bueno, ¿y qué harían? ¿Cómo estarían vestidos? Esto se hubiese evitado si se daban a respetar. Y ahí hay un tema súper importante que también es preciso, querido, tocar, es el tema de la moral, ¿no? Bastante. ¿Qué moral está en cuestionamiento y cuál no? Dentro del espacio de lo público. ¿Qué voz es legítima y cuál no? Claro. O sea, es exactamente... ¿Por qué se legitima? Por ejemplo, yo enseguida se me vino, cuando empecé a ver todo el respaldo que recibían estos compañeros, todo el respaldo que recibían tanto de hombres y mujeres, obviamente hombres más y mujeres, con un fervor y amor total a la patria. Porque son sus amigos. Porque son sus amigos y conocen y todo. Se me vino mucho a la mente el caso de Pozzo. Karina. De Karina Pozzo. Cuando... ¿Quién salió tanto a la defensa de ella cuando le escracharon en una forma de decirle con quién andaba, con quién estaba, y qué hacía con estos chicos y que no sé qué? Y hombres y mujeres, ¿no? Le atacaron desde ese punto. Y no hubo este mismo respaldo, estas mismas defensas como las que hubo para estos manes, que no fueron ni violados, ni nadie les mató, ni no sé. Claro, y la mayoría se está riendo de esto. Claro, de hecho, sí. O aparte lo que o tomaron quieren... para impulsar su fama. Claro, eso. Aparte lo que lo están... Están cabalcando un poco la ola para aumentar su fama y se muestran indignados y publican las fotos de las denuncias, que he visto por ahí alguno que lo ha hecho. O sea, la mayoría se está riendo. Yo he visto comentarios como, ja, ja, ja, ya soy famoso. O sea, ¿por qué no me, chuta, loco, ¿por qué no me pusieron a mí? Ahí. Ajá, claro, o sea, y porque además saben que en su vida... Nada va a cambiar. Exacto. Y tienen esta seguridad. Y a mí me indigna que hombres, que probablemente sí son agresores. De hecho, sí. De hecho, sabemos que muchos sí, pero sí. No podemos contar las historias porque no es nuestra historia. Pero sí. Porque no somos nosotros. No son nuestra historia. Claro. Ajá. Claro. Y es tenaz porque ellos están remando a través de esto y se están montando en el barco de la ilegalidad. Claro, pero ellos pueden reaccionar así porque saben, tienen la casi seguridad que no le va a pasar nada. Mientras, si poco a poco van a descubrir las pobres almas que han hecho esto, y lo digo con todo... la compasión del mundo, porque de verdad le van a caer desde el feminismo, desde el no feminismo, desde los antiderechos, desde todo el mundo le van a caer como nunca en la vida. Y yo estoy convencida que son víctimas que no han podido hablar de otra manera, porque estos manes son intocables. Algunos de estos manes son intocables. De hecho, sí. Y eso era lo que en algún momento también hablaba con una compañera, igual por Facebook, ¿no? Que dije, bueno, o sea, ya ves que tienen todo el respaldo del mundo, van a salir bien librados, pueden poner las denuncias, que lo hagan, están en su derecho. Digo, ya han salido incluso colectivos feministas grandes a decir que no fueron. Que y bueno, no. O sea, y claro, la respuesta de esta pana fue, pero no solamente creo que eso sea necesario, creo que hace falta más. Y es como, a ver, ya han salido movimientos feministas a decir que no fueron. ¿Qué es lo que más quieres? Y no solo una que lapidación. Claro, están preparando la hoguera en pública. Exacto, plaza. O sea, una hoguera pública. Eso estamos buscando al tratar de buscar las víctimas como uno de los, como te decía, uno de los fichados en este crash que se hizo. Claro, yo de hecho, yo le vi al pan y dije, no, pero si el pan es buena onda, o sea, ¿cómo le hayan puesto ahí, no? Sin embargo, fue su reacción hoy día precisamente fue ya más bien el bloquearme y el decirme que ya mismo caen estas disque. Entonces, lo único que puse fue como que, loco, avísame cómo te va con la cacería de las disque feministas, porque no, es como, claro. ¿Para qué van a caer? O sea, ¿para qué las buscan ahora? ¿Cuál es el y además, plan? O sea, es que la gente, hay aún un imaginario sobre la agresión y la violencia y la violación como cosas que te tienen que lacerar y que tienen que ser eclatante y con moratones. Y también cuando vas a denunciar al Estado una violación, la primera cosa que ven y si tienes alguna laceración vaginal. Prueba. O sea, y es una idea súper anticuada porque no solo la agresión no es esto, sino que los agresores en muchos casos son buena gente, o por lo menos en apariencia son buena gente, son nuestros panas, son nuestros compañeros. Claro, conmigo nunca se han metido. A mí siempre me han respetado también, era, ¿no? A mí siempre me han cuidado. Claro, borracha, y bueno, yo hablo así también de mi experiencia, porque fui operadora de acogida en un centro antiviolencia durante 5 años, y esto me ha enseñado mucho, uno, a ver la parte de las víctimas, entre comillas, o sea, de las personas que, de las mujeres que momentáneamente están en un estado de indefensión, y dos, a ver quién eran las contrapartes. Y por ejemplo, una de las cosas, porque muchas compañeras también han denunciado diciendo que, bueno, la denuncia anónima no es válida. Uno, ¿desde cuándo la denuncia anónima no es válida? Yo en todas las luchas de calle, las luchas callejeras, siempre han sido anónimas. Exacto. Entonces, ¿qué es que está pasando ahora que por esto no es válida la denuncia anónima? Porque hay que ser políticamente correcto. Correcto, claro. O sea, y dos, o sea, yo, en mi trabajo en el centro antiviolencia, por ejemplo, nosotras hemos luchado muchísimo para que la entrada al centro no tuviera que estar bajo puesta a la presentación de una denuncia formal. Porque denunciar es una cagada. Sí, es un, o sea, ya para llegar a las instancias de la denuncia, no solo es como la intención de querer hacerlo porque te ves afectada, ¿no? Sino para tomar esa decisión e ir y concretarla necesitas un sistema súper fuerte de acompañamiento también, que muchas veces no se presta, que no está ahí. Y con eso, amigos, nos vamos a un corte y volvemos con este... ¿Habrá una forma de ser políticamente correcta? ¿Feministas políticamente correctas? A de haber. Esperemos que los chicos nos lo digan cómo hacer. Vamos al corte y volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Vuelve el esplendor de la danza y la música. Susana Reyes y Moti Deren en un hermoso y sublime homenaje a la mujer. Aleluya en Butó. El camino del retorno. Danza con música en vivo. Miércoles 14 de marzo, 19:30. Teatro Capitol. Avenida Gran Colombia y Julio Castro, Parque de la Alameda. Entrada libre. Pases de cortesía en www.quitocultura.com. Centro Cultural Metropolitano, Museo Mena Camaño. Con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito. No se lo pierdan. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. ¡Viejo, viejo! ¿Qué? ¿Oíste? Creo que se metieron ladrones a la casa. ¿Y qué hacemos? ¿Por qué no te asomas a la ventana? ¿A la ventana para qué? Pues, para que crean que tenemos peso. ¿Y por qué no te asomas vos más mejores? ¿Y para qué? Para que vean que la casa está embrujada. Ya no peleemos mejor. Recordemos a todo el mundo que estamos en Casa Toledo. Sí, en Casa Toledo está la gala de los flores y flores. De jueves a sábado a las 20:30 y domingos 18:30. En Casa Toledo, no se olvide, estamos en la floresta. En la Toledo y Coruña. Casa Toledo, los flores y flores. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ah, más martes de margaritas, amigos y amigas. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 2220-966. Ahí nos pueden llamar y decirnos su opinión. O también nos pueden escribir al martes de margaritas. Estamos ahí con nuestra página de Facebook, como la página de amigos, como ustedes bien quieran y puedan. Pueden comentarnos qué es lo que piensan de esto del feminismo y su políticamente correcta forma de ser. Y nada, pues yo quería decirles, para continuar con este debate, loco, todos salieron iracundos a defender a sus amigos que les trataban de posibles femicidas, pero cuando a una le dicen feminazi, todos se ríen. Cri, cri. Es el chiste. Algo ha sido la moda. ¿Qué onda? Yo no he matado a nadie, a mí que me comprueben, no me ofendí tanto para decir que estoy en contra de todo el movimiento feminista que nos está atacando, ni nada de eso. Y recalcar por siempre es bueno que el feminismo no tiene caras visibles como una sola forma y única forma de ser. Creo que la multiplicidad de formas de luchar y de cosas hacen posible un movimiento mucho más orgánico que puede representarnos a mucha más gente. Si bien es cierto, no todas tenemos las formas correctas y específicas porque de cómo no hacerlo, porque no las hay. De hecho, en el feminismo todas las formas se están cada vez reconfigurando y buscando más salidas y buscando qué otras maneras hay. Y bueno, las redes sociales se ha prestado muchísimo precisamente para hacer estos descracheos y bueno, evidenciar, y como decía Mina, realmente pueden ser víctimas que no tuvieron apertura en otro lado y fue su única forma de hacerlo, y bueno, ahora las están cazando. Eso me parece tenaz. No sé qué vamos a hacer cuando las encontremos, sí, esas chicas. Bueno, yo le voy a dar todo mi respaldo. Obvio. O sea, la verdad que sí. Y luego hablamos de lo que ha fallado y que no ha fallado y armamos una campaña más chévere. Más chévere. En su acción, que seguramente ha sido bastante visceral por cómo se ha dado. Incluso el utilizo del término femicida es un poco ahí como que un poco chocante, aunque no me parece tan grave tampoco. O sea, me parece mucho más grave que ninguno de estos hombres se ha expresado sobre la denuncia implícita que le han hecho. Claro, sino que se han expresado las compañeras, las amigas, la no sé quién, diciendo, no, es un alma de Dios, un trocito de pan no haría mal a nadie en el mundo. Yo le conozco, puedo asegurar, puedo yo poner la mano en el fuego. Nunca me han hecho nada, me han cuidado más bien. Bueno, loca. Entonces, loca, dales las gracias. O sea, qué bueno. Gracias por no ejercer el privilegio que tienen, por no ejercer este respaldo que tienen para contigo. Eso no se agradece. Eso no debe pasar nomás en las relaciones. No es una cosa de que, loco es mi pana porque no me violó cuando estaba borracha. ¿Qué? Exacto. ¿Es en serio? Eso parece chiste de estándar. Exactamente. Y pero ellos, la única forma en que se han expuesto ha sido o mostrando y diciendo que iban a hacer denuncia a la fiscalía, o riéndose. Y esto es muy explicativo de todo el sistema en el que estamos. Exacto. Y una forma más, perdón que te interrumpa, sí. Una forma más que vi, que de hecho fue uno que tuvo esto, que empezó, había un concierto este domingo y él iba a exponer a su mamá, a su pareja y a su hija en el concierto para que sepan que él es un buen hombre. Qué buena gente, es un hombre de familia. Y decía, no, y voy a llevar a mi mamá, y va a estar mi pareja, y va a estar mi hija, para que las vean y escuchen de ellas mismo que no soy lo que dicen, es como loco. Pero si queremos personas que tienen la moral legitimada por todos, veamos la Iglesia Católica, pues. ¿Y cuántas cosas de abuso, de vejaciones hay de por medio? Si es que pero no son todos los curas, ¿eh? ¡Loca! Yo le conozco, seguro a mí la misa no me violó. Claro, que haya violado a un chico de 8 años, es mentira, se lo está inventando. ¡Prueba! Claro, así lleven pruebas para que hagan la denuncia en la fiscalía, chicos. Y con eso vamos con una canción, justo que tú nos sugeriste, la vamos a poner a continuación. Ah, este grupo chileno se llama Indomitamorfosis y el tema se llama Cariño Malo, así como para aplicar a la cultura. Y quiero decir una cosa sobre esta canción. La man la escribió después de salir de una violación hiperviolenta. Ella es anarquista y salió de una relación hiperviolenta que obviamente la afectó mucho. Y de hecho, esta canción tiene muchas versiones, porque la primera versión era así bien dura y también un poco

A una comisaría nunca he entrado por las mías. No quiero que los pacos me defiendan de lengua amiga. Y mis convicciones antifachas que me animan, y gracias a ellas estoy con vida todavía. No delego al enemigo y me defiendo por las mías. No tapo con silencio la violencia machista. Y también eso critican por la espalda más encima. Pero qué mierda pretendían que me quedara calladita. Estaba por todas quienes lo han vivido. Sácate la flecha y apunta hacia el enemigo. Aunque de negro esté vestido, aunque entre ustedes hayan hijos, aunque después te haga cariño, aunque tenga el manso piño. Y cágate en sus caras si te llaman loca. Es costumbre del sistema meter la mierda bajo la alfombra, o hacer humor de los conflictos, o decir que no escuchaste, para no posicionarte y caer bien en todas partes. Y un último consejo, cuida tu corazoncito y aléjate de quien respeta el poder por ser íntimo. Pero no te aísles y arrímate a tus amigotas, y con la fuerza de tus entrañas cósete las alas rotas. Martes de margaritas, y con esto, si te dicen por ahí, si te vienen a contar cositas malas de mí, sí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. ¿Qué os he de decir? Yo, puede ser. Algo se me ocurrió. Y bueno, estábamos justo hablando, no sé, decíamos, alguien en algún momento también me preguntaba, yo no fui, pero me preguntaban, pero si fuera alguien de tu familia, y eso era como que bueno. ¿Qué puedo decir si yo conozco a los míos? Y sé cómo actúan también. Y si hubiesen estado ahí, es como... ¿Qué puedo decir? Denuncien, hijitos. Tengan cuidado, porque claro, la acción era más para eso, para evidenciar y decir, loco, cuidado, que estos manes como que tienen su tendencita por ahí medio rara. Como decía alguien... Duda metódica. Alguien de... un señor, sí, ¿no? En un post interesante que leí de alguien que relataba esta historia, que había estado conversando en un restaurante, decía que un señor escuchó sobre esto y se acercó y le dijo, no, pero yo a este hombre sí le conozco, dice, no, es buen tipo y no sé qué. Claro que ahí el mismo hombre decía, claro, yo sí vi otros que sí tienen fama de boxeadores, pues. Y entonces la señora le preguntó, boxeadores de profesión, no, golpeador de mujeres, o sea, sí son. Los mismos hombres, no, muchos los reconocen. Yo me acuerdo que ese día justo estabas hablando con tu pana, con un pana de aquí, y le mandé el link. ¡Uy, los que faltan! Claro, yo no lo vi en internet, la verdad, estuve fuera todo el día y lo vi después solo en la noche, pero ya lo había visto en lo que se pegó la Flaxo, claro. Que creo que son solo una mínima parte de lo que salieron, porque me dijeron que había mucho más. Eran como 11, no más. Sí, unos 11 tipos. No sé, la verdad no sé, porque ni siquiera me tomé la molestia de ir a ver todos los tipos. Claro que cada día descubro que hay uno más, entonces creo que son más de 11, pero no sabría decirte el número, te lo desconozco. Sin embargo, cuando vi esto mientras iba a Flaxo, además para la acción del 8 de marzo, me puse a sacarle fotos, y cuando llegué a Flaxo, a todas mis amigas y compañeras era mostrándole, diciendo, tenemos que ponerle nuestro nombre, tenemos que ponerle nuestros agresores que nunca pudimos denunciar. Claro, es que había ahí, a mí también me faltaban algunos en esa lista, que bien hubiese sido bonito que también se evidencien, pero... Yo con algunos de los que estaba había tenido la oportunidad de máximo y verle, pero hasta ahí nomás ya se huele. Ya se huele de qué están estructurados, de qué pasa y, sí. Y por fuera de eso, yo creo que algo que también es preciso conversar es como este cuestionarnos, de este sentirnos afectados, porque ahora los casos de denuncia, los casos de los posibles violentadores, son nuestros círculos más cercanos. Pueden ser nuestros hermanos, pueden ser nuestros papás, pueden ser incluso nuestras mismas parejas. De hecho, en mi caso sí lo son también. O sea, dentro de mi casa hay un agresor muy, muy, muy fuerte, que es complejo. O sea, sí, es mi papá y es complejo. Claro, o sea, yo la noche en que después me llegué a la casa por fin y me enteré y se armó todo el revuelo que se armó en Facebook y yo la verdad me indigné mucho. Y después, pero también estuve pensando qué haría yo si fuera uno de mi familia o incluso mi pareja. Y creo que incluso mi pareja me dolería mucho más que si fuera de mi familia, porque al final la familia como que te la encuentras. La pareja te la has elegido. Y es más grave. Es claro. Y sí, en los dos casos me moriría. En la pareja me moriría aún más. Pero esto no significa que pondría en duda la denuncia. Porque, o sea, yo entiendo, todas somos humanas, todas tenemos nuestras contradicciones, todas y todos. Entonces, también hay que ver también el peso de los afectos. Totalmente. Y el tema de los afectos es bien complejo, pero esto no significa que no se tiene que hablar. Es exacto, y ahí nuevamente vamos a esta cuestión de lo privado, de cómo debatimos también desde ahí, cómo entender. Pero hemos empezado desde los años 50 ya, después ya como movimiento de segunda ola de los 70, diciendo que el privado es político. Uh-huh, exacto. Esto ha sido la gran revolución. Lo personal es político, de hecho, realmente. Eso es. Ajá, y entonces no nos podemos sustraer justo nosotras. No, no podemos, o sea, políticamente no podemos. Después que cada una vele por su propio agresor al que le quiere. Todo bien. Yo esto lo puedo entender. O sea, yo creo que tal vez diría, o sea, tal vez me callaría. No diría ni algo. Sí, ni no. Ni sí, ni no. Tal vez me callaría, me dolería muchísimo, tal vez desaparecería durante un tiempo. Cambiaría mi nombre. Pero, no hasta tanto, pero o sea, también hay que asumir. Y todo bien, o sea, yo he estado acompañando mujeres durante años que han seguido todo un proceso de salida de la violencia y de concientización. Y después han decidido volver con sus agresores. Sí. ¿Y cómo todo bien, tomas? Todo bien. O sea, así como no le voy a decir a nadie cómo tiene que denunciar o cómo tiene que portarse frente a la violencia, no le puedo decir a nadie, loca, eres una cretina porque vas a volver con tu agresor. Porque las cosas son mucho más complejas de cómo las ponemos en discurso, sobre todo cuando vamos a hablar de derecho, que parece que casi no nos tocan. Parece que casi estamos hablando de cosas abstractas que no pasan por nuestra propia carne. Uh-huh. Y sí pasan por nuestra propia carne, nuestra propia emotividad, y además teniendo en consideración que tenemos estas estructuras que nos han mamado la mente desde ya antes de nacer. No. Y es difícil de construirse. Nadie se puede decir liberada o liberado. No. Totalmente. Son espacios como estos, creo, o momentos como estos los que nuevamente se pone, no en cuestionamiento tu militancia ni tu ideología, pero sí como reconstruirse todo el tiempo, esta necesidad de decir, sí, puede pasar en mi casa, en mi papá, en mi tío, en mi esto, y desde ahí también afianzar mucho más la necesidad de que el feminismo atraviese tu vida también. Uh-huh. Claro, como decía Mina, sí te tiene que ver también con esto, con los sentimientos mucho. A mí sí me cuestionó en un momento, o sea, esta cuestión, este escracheo, porque claro, también tenía amigos muy cercanos, muy conocidos, o sea, que sí estoy cercanos, y decía, pucha, o sea, yo sí hacía como, este sí, este no, este raro. Y claro, empiezas a dudar, y yo no dudaba de mi militancia ni de mi ideología, sino de mí misma, o sea, hasta dónde yo misma puedo llegar a decir no le hagan nada al pan, o sea, no sean mal. Yo sé que en algún tiempo fue malito, pero ya está bien, o sea, ya se equivocó, pero ya está bien, o sea, ya. Pero mira, incluso y es esto. Es complejo, ¿no? Súper complejo. Y pero también, incluso esto te digo, o sea, yo lo acepto también, sinceramente, personalmente, somos todos humanos, claro. Y lo acepto también de los hombres, además porque nosotras no podemos huir. Porque tenemos un cuerpo de mujer y tenemos una situación social de mujer, claro. Una condición social de mujer, y nos lo recuerdan a cada paso. Totalmente. Entonces es una cosa que parte de nuestro cuerpo. Los manes no, los manes están en todo el privilegio del mundo. Desde en una perspectiva de género, que después haya otras desigualdades, bien, pero es un mundo declinado al masculino. Entonces, es aún más difícil de construir algunas cosas. Yo esto humanamente lo entiendo, políticamente no. Porque una cosa es hablar como persona humana y una otra cosa es tomar posición políticamente. Si el man me dijera, yo he hecho esto, y es cierto, pero me asumo, me reconozco, pero también te digo que he cambiado o que tal vez no, ya no soy la gran, tal vez no soy el gran compañero iluminado feminista que tal vez, que no creo que pueda existir, por lo menos ahora, pero dudo mucho, pero sí he cambiado de ser una mierda total, de ser un violador, ahora ya he cachado que estaba haciendo, no estaba bien. Que esto no estaba bien y ya no tengo determinados comportamientos. Yo lo acepto, pero que un man o se me ría o me llame feminazi y que ni siquiera ponga en duda su comportamiento. Exacto. Esto no lo puedo aceptar. Totalmente. Esto no totalmente lo puedo aceptar. De acuerdo. O sea, porque, y aparte, dentro de esta cuestión, como decíamos en un inicio, hay hombres que sí, están totalmente en esa onda. De ellos uno que sí sé que es un posible femicida, porque sí tuvo una cuestión súper densa, que reme, ¿no? O sea, que se, uh-huh. que se sube en el mismo bote de los que quieren salirse librados, es como, loco, asume tu cuestión. Y hay una cosa claro. que también está sucediendo dentro de la cotidianidad, es este que ahora la gran excusa para hacerte notar que tú estás mal, dicen, es que ahora ya no podemos hablar de nada contigo. Porque todo es violento, todo es machismo, todo... Y sí, y todo sí, es violento, sí, porque sí es. Vivimos en un mundo que se ha estructurado al masculino con una violencia simbólica, física y económica brutal que se declina por el género, en primera instancia, por la clase, por la raza. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, todo es violencia. Sí. Otra cosa es que a veces nos tomamos pausa, porque tampoco se puede vivir en militancia todos los días, porque si no una se vuelve loca y sí. acaba matando o matándose, o sea... Claro. Y ahí sí es como... Esas sí serían como los puntos más radicales, si se puede decir. Y que incluso muchas veces hasta nos terminamos riendo de nuestras propias... O sea, de nuestras propias desgracias, ajá, por decirlo así, porque es como que ya... Es súper importante. Está bien tener puntos de fuga. Ajá. Está bien tomar la posición política más radical y después volver a la casa y cocinar. Y prepararles la comida. Ajá. Todo. O sea, está bien. Yo no juzgo. Es un proceso constante. Y eso no nadie tiene la receta. O sea... Vas a entender muchas cuestiones. Claro. Ajá. Es que ese es el punto, es el entender por qué haces las cosas sin esta naturalización implícita del deber ser por tener una vagina o un pene. Uh-huh. O sea, ese es el punto. O sea, es un minuto o dos segundos nos toma el pensar un poco más. Y claro, esto de que a veces se acuñan en ya tenemos la libertad de expresión. Sí hay libertad de expresión, pero no hay... Hasta cierto punto. Pero no es sí, esta libertad sí, sí, de expresión versus el ofendo a otra persona con todo lo que aquí hablábamos, una cuestión de clase, de género, que siempre va como ofendes a la persona que está bajo tuyo. Ya, pues ofendamos al gran imperio, ofendamos a las instituciones, a esos lugares hay que ir a pelearse, no entre nosotros. Hay que también llevar... entre nosotros, pero sin, o sea, no es necesario pelearse, sino que negociar eso el conflicto, sí, pero sí. No negarlo, porque si se niega el conflicto, no el conflicto, pues ya, de que estamos hablando, vamos todas otra mujeres vez. A tomarnos un margaritas en vez de hablar aquí en martes de margaritas, y ya, yes, pero no, o sea, ahí. Negociamos el conflicto. De hecho, sí. Y aprendemos cómo negociar el conflicto de otra forma, okay. Pero el conflicto existe. Y es necesario. No podemos claro. quedarnos solo en el hecho de que son buenos panas, de que no han hecho daño, de que ahora son buena nota. No podemos quedarnos solo en eso. O sea, ahí algo pasó, algo hay, algo hubo, algo está presente. Están cercanos a nosotros todos y todas también estamos ahí y nos estamos mirando y estamos conviviendo y estamos a veces tapando incluso muchas cosas porque precisamente queremos evitar el problema y la foca y el que no vale y el que no sé qué. Hay otras formas, lo privado se queda en casa, es lo que también escuché, ¿no? Entonces esas cosas no se puede, o sea, eso no es negociable. El negar el conflicto no se puede negar. Hay que sacarlo y hay que vivirlo y hay que ver cómo se lo depura más bien, creo yo. Claro, y claro, y es, en este momento estamos hablando de justo de este tema, de pensarnos del feminismo también en nuestros espacios cotidianos, no solo como los grandes temas de discusión por los que ya nos embanderamos y está muy bien y salimos a la calle y nos juntamos y luchamos, sino también pensarnos en estos espacios de lo cotidiano que nos es urgente, como el no validar, el invalidar la denuncia de una compañera porque es nuestro afán y yo le conozco, me parece como una salida muy fácil ante todo un sistema estructural que nos está disponiendo formas de relaciones específicas para cada uno de nosotros. Y más, te digo, yo creo que la verdadera lucha y la primera lucha es la que se hace en la práctica cotidiana. Ajá. De cada una. Porque hablar de los grandes temas y pedir derechos es mucho más fácil, no digo que sea fácil, no digo que no sea legítimo y no digo que no sea valioso, pero es mucho más fácil que cuestionarse las prácticas cotidianas de cada una. De hecho, sí, eso es ponerse en lío, eso es ponerse, eso, y más bien tenemos un mecanismo tan fuerte que muchas veces no es fácil. O sea, por ejemplo, a mí es fácil reconocer la violencia donde la vea, pero no es tan fácil verla en mi misma relación. O en uno mismo también. O en uno mismo. Pero en mi misma relación, te digo, yo he estado en una relación violenta, extremadamente violenta, y me he dado cuenta solo después. Porque además la relación violenta casi nunca nace violenta. Es una relación, toda la mayoría de las violencias, si no todas, se apoyan en un sistema de manipulación y de ir cocinando poco a poco. En meses, así, o sea, no es que... Es como decía, claro, es como decía un poco la canción de la Indómita Morfosis. O sea, todo nace con una bonita amistad y después va transformándose y después va a ser un poco el autoritarismo. Y ya. Con esto me he dado cuenta que vivimos bajo un gran síndrome de Estocolmo, en donde terminamos amando a nuestros violentadores y protegiéndoles y cuidándoles, ¿no? Así que practiquen el pan diario del feminismo en sus vidas, practiquémoslo todos, amigos, y muchísimas gracias, amigos y amigas, por haberse conectado a este martes de Margaritas. Nos vemos la próxima semana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Y ya pues, Dios mediante, hasta la próxima semana. Dios mediante. Dios mediante. Esto fue Martes de Margaritas. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.